honra la fe de Daniel al enviar a su ángel para protegerlo. Por la mañana, Daniel está sano y salvo, y listo para reanudar sus actividades en el gobierno. Al comentar este episodio, Elena de White dice, comillas, Dios no impidió a los enemigos de Daniel que lo echasen en el foso de los leones. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos, pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa. Profetas y Reyes, página 399. Si bien esta historia tiene un final feliz, al menos para Daniel, ¿qué pasa con aquellas historias, algunas bíblicas incluso? Ver, por ejemplo, Marcos capítulo 6, versos 14 al 29, que no terminan en liberación aquí. ¿Cómo podemos entenderlas?